¿Cómo se llama el tema? Levanta los muros caídos o tus muros caídos. Amén, hermanos. Y este mensaje que yo creo que va a tocar muchos corazones, no tanto solamente de los que estamos en este lugar, sino de aquellos que nos van a escuchar allá afuera. Porque hay muchos que en un tiempo sus muros estaban levantados. Amén, hermanos. Muchos de los que nos van a escuchar en otro ánimo anduvieron con un ánimo fuerte en sus vidas. Estaban, hermanos, gozosos, sentían la gloria de Dios. Pero muchos a hoy, tanto allá afuera como a lo mejor aquí adentro, a lo mejor tienen sus ánimos caídos, derribados como aquellos muros. A lo mejor andan desanimados, sin ganas de seguir adelante, casi arrastrando los pies, casi lo tienen que obligar para venir a la iglesia. Ya no es aquel ánimo, no son aquellas murallas hermosas en otro tiempo. A lo mejor Dios en su amor y misericordia permitirá que usted, mi hermano, vuelva a reedificar como lo hizo Nehemías, esos muros caídos. Amén, hermanos. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios no regresa vacía? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios no regresa vacía? Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Mire lo que dice. Vamos a introducirnos una vez más a través del versículo 2. Nehemías capítulo 1, versículo 2. Dice aquí: que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Oiga, hermano, dice que vio a su hermano llegar, Ananí. Estaba viendo yo en la concordancia si era hermano carnal o era hermano en Cristo. Pero no, dicen que era hermano carnal. Y dicen que pues mira llegar a su hermano y a unos compañeros con él. E inmediatamente le pregunta: ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo están el remanente de los que han quedado? ¿Cómo se sienten después de la cautividad, de lo que sucedió? Y dice que la noticia, hermano, oiga, le dice: ¿sabes? Todos aquellos que habían quedado están en gran mal, en gran afrenta, están sufriendo en este momento. Y la ciudad de Jerusalén, sus muros y aquello tan hermoso que tú conociste en un tiempo, están derribadas, caídas, despedazado todo. Las murallas de piedra están quemadas en fuego. Oye, hermano, ¿qué incendio habrá sido ese? ¿O qué mal habrá pasado que hasta las piedras estaban consumidas? Más abajo miraba yo que cuando estaban reedificando los muros, dice que no podían poner ni las puertas de la ciudad porque las piedras estaban carbonizadas. Imagínense cómo había quedado la ciudad, en ruinas, totalmente en ruinas. Y aquí vemos a Nehemías caer triste, desconsolado. Imagínese una noticia de estas, que usted venga a un familiar de su país y usted le pregunte: ¿cómo está mi papá? ¿O cómo están mis hermanos? ¿Cómo está por allá el ranchito donde vivíamos? Y que le digan: no, hombre, ¿te acuerdas de aquí donde paseábamos y todo? Sí, todo está deshecho completamente, destruido. Tus padres fueron llevados presos, cautivos, están encarcelados o están haciendo trabajos, ¿verdad?, que los han puesto a hacer como esclavos. Hermano, cualquiera que reciba una noticia de esta, se le va el gozo, se le va la alegría, se le va la paz. Empieza a invadirlo, hermano, un sentimiento de tristeza. Las palabras más bonitas que le den los demás no le llena, no le fortalece. Simplemente yo veo muchos hermanos que me llaman y me dicen: ore por mí, hermano. Me llamaron que mi papá está enfermo. No le han dicho que se va a morir ni nada por el estilo, nomás que está enfermo. Y ya el hermano está destrozado, desanimado, que anda triste todo ese día por una noticia como esa. Ahora, lo mismo sintió Nehemías, porque Nehemías también tenía familia en Jerusalén. Él estaba en un palacio sirviendo de copero en aquel momento a un rey, hermano, que se llamaba Artajerjes. Así se llamaba el rey. Y vemos, hermano, que aquel Nehemías, Hubo un tiempo que quería, mi hermano, fingir que todo estaba bien. Quería simular como que no había ni un problema. Y parecía, hermano, delante del rey que todo estaba bien. Pero un día ya no pudo disimular la tristeza. Y llegó el momento que entró, ¿verdad?, al palacio. Porque usted sabe, amados hermanos, que un copero es de suma confianza. Un copero es el que toma, el que prueba el vino antes que el rey lo tome. O sea, en pocas palabras, si alguien se va a morir, si le echaron veneno al rey en el vino y el copero lo prueba antes de dárselo al rey, si alguien tiene que morir, el primero que muere es el copero. Entonces el copero ni loco le va a echar veneno, porque él se lo tiene que tomar delante del rey. Y bueno, lo que le quiero entender es que había suma confianza entre Nehemías y el rey. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Entonces vemos que Nehemías empieza a llenar la copa y a probarla delante del rey. Pero a saber qué cara, hermano, ponía Nehemías cuando estaba probando aquella copa. Una cara desconsolado, una cara de tristeza, una cara, mi hermano, caída, una cara que no había gozo, no había paz. El rey siempre notaba que cuando Nehemías le daba la copa, el rey miraba el rostro de Nehemías, que le decía: rey, todo está bien, beba, no hay problema. Pero en esta ocasión el Nehemías le dio la copa, a saber de qué forma que el rey dijo estas palabras. Capítulo 2 de Nehemías, ¿lo tienen todo, hermano? Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. ¿Está leyendo? Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Oiga lo que pasó aquí. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Hasta aquí lo vamos a dejar. Oiga, hermanos, aquí hay otro punto muy importante. Yo estoy omitiendo muchos versículos donde dice que cae Nehemías y empieza a orar con Dios. Eso es lo bonito. Nehemías recibe la noticia y en vez de salir huyendo, corriendo, como muchas personas que le dicen: mira, está enfermo fulano, y ya no quieren venir ni al culto, porque dicen: es que estoy tan triste, hermano, que no siento ni ganas de buscar de Dios. Es que, ¿por qué Dios permitió eso? Yo creo que Dios es malo. Y por, mire, hermano, mucha gente que recibe noticias de esas ni al culto quieren ir. Yo le digo porque yo soy pastor. Me ha tocado lidiar con hermanos que han recibido noticias muy pequeñitas, malas. Yo les he dicho: hermano, vámonos al culto. Hoy no voy a ir, hermano. ¿Y por qué, hermanito? Es que me dijeron una noticia mala. Yo creo, hermano, que cuando tú recibas una noticia mala, en vez de quedarte en la casa lamentando, es mejor ir a la casa de Dios a presentarles esa noticia y decirle: Señor, estoy triste, pero tú estás conmigo. Tú me levantas y me das nuevo ánimo, y tú estarás con mi familia. Amados hermanos, hacemos más de rodillas que lamentándonos. Amén, hermanos. Haces más de rodillas pidiéndole a Dios que llorando y dando lástima a los demás. Eso hizo Nehemías. Oh Dios de nuestros padres, sabemos que hemos pecado ante tu presencia. Hemos cometido pecado, hemos hecho lo malo, y por eso, Señor, nos ha venido todo esto. Tú dijiste, Señor, que si pecábamos, tú nos esparcerías sobre el mundo. Pero si reconciliábamos nuestra vida contigo, te pedíamos perdón y nos regresábamos a tu camino, tú harías que todos los esparcidos volvieran a juntarse nuevamente en Jerusalén. Por eso aquí estamos, Señor, buscando tu presencia. A lo mejor no hay nadie conmigo a la par, a lo mejor no hay alguien que me ayude a orar, pero yo tengo confianza que mi oración es suficiente y puede subir hasta el tercer cielo, a donde estás tú, Señor, y tú me vas a escuchar. Aunque no hayan multitudes ayudándome, hay un Dios que escucha las peticiones. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Y si le dan palmas al Señor, déselas con fuerza, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración del cristiano? ¿Cuántos creen que por duro que sea el problema, la oración tiene poder? La oración te levantará, la oración te sacará del problema, la oración te dará nuevo ánimo, la oración estará fortaleciendo tus muros que están caídos en ese momento. Y fíjese lo que hizo Nehemías. Nehemías entraba y salía en la presencia del rey. Desconfianza el muchacho, pero en una ocasión no pudo disimular la tristeza. El rey le dijo, lo volteó a ver, miraba a Nehemías, hermano, es normal. Usted mira al hermano Jonás, ¿cuándo lo ha visto así? ¿Usted creería que todo está bien en mi vida si me mira así, hermano? Usted, aunque me esté yendo como me esté yendo, aunque me esté yendo de la patada, como dicen por allá afuera, aunque me vaya y que me pase lo que me pase, el hermano Jonás siempre anda un rostro alegre. ¿Sabe por qué? No porque yo tenga confianza en mí, sino que tengo confianza en Dios. Sé que el problema pasará, sé que la angustia pasará, sé que después del problema viene una bendición grande para mi vida. Sé que el Dios de los cielos está en el trono de gloria, y mientras Él esté sentado en su trono, habrán resultados, respuesta para cada petición que se eleve ante su presencia. Dele un aplauso, porque Él vive y reina para siempre. No estés triste, declárale al Rey, declárale al Rey qué es lo que traes en el corazón. Le dijo, ¿qué tienes, Nehemías? Te veo triste, te noto desconsolado. Tú no eres triste, tú no eres un cristiano acongojado. Yo siempre te he visto alegre. Algo le está pasando a Nehemías. Nehemías, ¿qué es lo que traes? Porque enfermo no estás, le dice. Se te ve que andas sano, pero esto no es otra cosa que congoja del corazón. Esto no es otra cosa que tristeza interna. Y no me vas a descubrir, Nehemías, lo que te está pasando. Y dice que el Nehemías temió, o sea, tuvo temor, y dijo, ¿se lo digo o no se lo digo? Ese es el problema, hermanos. Este rey no representa un rey terrenal. Yo quito a ese rey terrenal y pongo a Cristo como mi rey. Amén, hermanos. Que Cristo dice, mira, cuando tengas un problema, no lo calles, cuéntamelo, dice el Señor. No es que el Señor no sepa qué es lo que te está pasando, sino que el Señor quiere saber si tú le quieres confiar tu problema. Porque muchos se lo confiamos antes al vecino, se lo confiamos al esposo, a la esposa, se lo contamos al primo, al familiar, al tío. Y muchos dejan a Dios por último, le vienen a contar el problema a Dios por último. No es al Dios, o no es a Dios que tienes que contarle tu problema por último. Nehemías no le había contado a nadie qué era lo que estaba pasando, pero él sabía que si le contaba al rey, Dios podía poner gracia ante los ojos del rey, y él podía hallar gracia, y así el rey le podía facilitar lo que estaba necesitando. Porque sí te voy a decir una cosa, tal vez tienes un problema grande, me lo cuentas a mí, yo lo único que puedo decir de ti es pobrecito. Ojalá que Dios lo ayude, porque yo no te puedo ayudar. ¿Para qué me cuentas tu problema? ¿Para qué gastas el tiempo viniendo a contármelo a mí o a algún otro hermano? Antes de que le digas a alguien qué es lo que te está pasando, haz lo que hizo Nehemías. Fue y se lo contó al rey. No le omitió nada. Le dijo, esto es lo que pasa. Es que en la casa de mi padre, allá donde están los sepulcros de mi familia, allá están ahorita en llamas. Está todo caído, destruido, derribado. No ha quedado nada en pie. Y el rey le dijo, ¿qué quieres? Como quien dice, ¿en qué te puedo servir? Dime lo que quieras, lo que necesites, y yo te voy a ayudar. Mira, hermano, siempre, siempre después de cada oración vendrán respuestas a tu vida. Amén, hermano. Después de cada oración que se hace ante Dios, vendrán respuestas y resultados para tu vida. No creas que tú vienes a orar y ya le pediste a Dios, le dijiste lo que te pasaba y te fuiste como que Dios no te escuchó. No. Dios quiere escuchar qué es lo que te pasa, para después de escuchar lo que te pasa, venir en tu auxilio, venir a tu ayuda. No te dejaré, dice el Señor, ni te desampararé, porque Dios está con aquellos que le buscan, Dios está con aquellos que le hablan, Dios está con aquellos que están a su lado buscándolo de día y de noche en oración y ayuno. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Quiero enfatizar en el versículo 3, hermano. Este versículo tiene poder. Nehemías capítulo 2, versículo 3. Cuando lo tenga, grite amén. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Oiga, hermano, hasta en pregunta le dice el rey: ¿qué cosa pides? Como quien dice: yo no estoy oyendo por oír, yo te estoy oyendo para ver en qué te puedo ayudar. Amén, hermano. Eso es la oración. Porque hoy es un culto de oración. Dios no quiere oírte porque quiere oírte. Hermano, si para oírte no es necesario que te hinques. Amén, hermano. Pero Dios quiere que te acerques con Él y que le cuentes qué es lo que pasa en tu vida. Ahora miren los muros caídos. Aquí vemos, hermano, la petición de Nehemías ante el rey. La petición fue: mira, necesito que me des permiso para ir a reedificar el muro. A esos muros que se han caído, es el muro donde mis padres vivían, es el muro donde yo nací, ese muro representa mi vida, decía Nehemías. Si dejo caídos esos muros, es como dejar mi vida caída en el suelo y tengo que levantarlos nuevamente, reedificarlos, levantarlos una vez más. No como antes, sino mejor que antes. Porque esa ciudad representa la vida del cristiano. Amén, hermanos. Que muchas veces nuestra ciudad es derribada, destruida, quemada. Muchos hermanos vienen y me dicen: hermano, yo antes cómo evangelizaba. Eso quiere decir que los muros están caídos. Porque usted me está diciendo que antes lo hacía. Como quien dice, antes la ciudad era muy hermosa, pero ahora está quemada. Entonces, hermano, si tú mismo te das cuenta que antes eras un cristiano bien lleno del poder de Dios, con deseo de buscar de Dios, con ánimo voluntario, con ímpetu, con gozo, con alegría, y de repente dice: yo antes como le echaba ganas, pero últimamente que no lo estoy haciendo, eso quiere decir que tus muros están caídos y hay que levantarlos nuevamente. Tienes que dedicar tiempo a reconstruir tu vida ante la presencia del Dios de los cielos. Ay, hermano, es que antes cuando yo oraba, ¿cómo lloraba ante Dios? Eso quiere decir que tus muros están caídos. Porque si estuvieran arriba, siguiera llorando ante su presencia. Hermano, yo antes nomás oía el mensaje y hasta temblaba. Ahora hasta sueño me pega. Tienes caídos los muros, hermano. Tienes derribado las paredes. Está tu testimonio en el suelo. Tienes que volver a levantar los muros caídos. Vuelve a reedificar lo que Dios hizo en tu vida en un tiempo. No deje los muros caídos. Vamos, hermano. No sé si usted me entiende, pero si me entiende, dele un aplauso y dele gloria. Y diga: Señor, esa palabra es para mi vida, esa palabra la necesito, ese mensaje es para mí, Señor. Dijo Gigi Ávila en una predicación: si tú hace una semana, 15 días o un mes que no sientes la presencia de Dios, tú andas en pecado, dice. Oiga, hermano, porque un cristiano no puede dejar de sentir la gloria de Dios. ¿Sabe una cosa? hasta este día yo puedo decir gloria a Dios, que todavía en mi corazón hay un deseo de alabar el nombre de Jesucristo. Hay un gozo interior. No necesito que nadie me puche para ir a la iglesia. No necesito una llamadita de algún hermano para animarme. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hasta este día hay gozo y paz en este corazón. Amén, hermanos. ¿En cuántos corazones hay gozo y paz hasta este día? ¿En cuántos corazones todavía hay gozo y paz en este día? Dele ese aplauso al Señor entonces con todo el corazón. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano. Mire, hermano, en el capítulo 4, vamos a adelantar esto. Del versículo 1 en adelante dice, antes de decirle, van a haber muchos que se burlan de ti, porque empezaste el trabajo de reconstrucción de tu vida. Y cuando te ven que otra vez vas con la Biblia para la iglesia, después de que dejaste de buscar de Dios, y que te ven otra vez tratando de buscar el rostro de Dios y tratando de volver a levantar aquellos muros, se te van a levantar Tobías y Sanbalat. Esos dos personajes que eran magistrados en aquella ciudad vieron a Nehemías con ánimo voluntario a tratar de reedificar otra vez esas murallas. Miren lo que sucedió. En el capítulo 4, versículo 1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de sus cautiverios. Aquí vamos a notar algo más. Vemos a Sanbalat y a Tobías. Se han dado cuenta de que Nehemías quiere reedificar los muros, y aquellos dos empezaron a burlarse, a hacer escarnio. Significa burlarse, a quererle botar el ánimo a Nehemías. Como entre ellos platicaban y decían: ¿quiénes son estos? ¿Volverán a reedificar las puertas? ¿Volverán a construir aquella ciudad? ¿Volverán a hacer esto en un día? ¿Lo harán? Y Tobías viene y le dice: ay, hombre, mira, si una zorra débil y pequeña sube en esos muros, se cae. Porque los muros estaban polvarizados del fuego. O sea, en pocas palabras, no podían, ahí dicen la historia, no podían ni poner las puertas, porque los muros estaban tan débiles. O sea, las murallas estaban tan consumidas por el fuego que no podían ni meter las estacas. Pero lo precioso es esto. Adelantito vemos que el pueblo que estaba con Nehemías tenía ánimo voluntario para trabajar. Y eso es lo hermoso, amados hermanos, que aunque otros se burlen de nosotros, si hay ánimo entre nosotros, si nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos: bueno, si en un tiempo Dios bendijo esta iglesia, yo creo que el Dios que lo hizo en aquel tiempo lo puede volver a hacer otra vez. Vamos a trabajar juntos, vamos a unirnos, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a levantarnos, y todo es que nos unamos a buscar el rostro del Dios de los cielos, y Dios glorificará y exaltará y dará gloria al pueblo que se humille ante su presencia. No importa que los muros estén caídos, todavía hay ánimo, todavía hay gozo, todavía hay alegría. Podemos seguir, podemos intentar nuevamente, y no hay mejor lucha que la que no se hace. Amén, hermanos. No importa que no tengas ánimo en este momento, no importa que estés triste, Pero lo que, mientras haya todavía el sentir de volverte a levantar, Dios te puede levantar. Eso le pasó a Pedro. Pedro tenía los muros caídos, había pecado, había fallado a Dios, lo había negado, pero dijo: no me voy a quedar en el suelo, me voy a levantar nuevamente. Y empezó a buscar a Dios con lágrimas y lloraba, dice, con un llanto, hermano, pero profundo, de tal manera que alcanzó la misericordia de Dios y se volvió a levantar. Todo aquel que está caído tiene una decisión delante de él: quedarse en el suelo y empezar a llorar, o levantarse, sacudirse y volver a intentarlo. Yo no sé qué es lo que usted quiere hacer, pero yo no me quedaré en el suelo a llorar. Yo me volveré a levantar y volveré a trabajar y volveré a echarle ganas, y no lo voy a dejar de hacer hasta ver los muros levantados, la ciudad reedificada y mi corazón gozoso ante la presencia del Dios de los cielos. Dele un aplauso y dele gloria. Cristo vive, hermano, y reina para siempre. Vamos a entrar un poquito más fuerte a este mensaje. Sanbalat y Tobías representan estorbos del enemigo que se presentarán en tu búsqueda ante Dios. Gente que no te ayuda y cómo estorba. Y otra vez para la iglesia, hermano, si no viste lo que te dijeron de ti, si no viste cómo hablaron de ti la última vez, otra vez te estás siguiendo a esa iglesia, ya deja de ir a ese culto, ya no sigas insistiendo. Si mira, esa gente ni te toma en cuenta, esa gente esto y el otro. ¿Cuántas veces Dios, el diablo, no levantará un Tobías, no levantará un Sanbalat que te sean de tropiezo, que te detengan de buscar la presencia de Dios? Deje, mi hermano, a Tobías y a Sanbalat por un lado, y deje esa clase de amistades, hágalas un lado, porque esas personas no te es que te aman, sino que quieren detener la obra que ya empezaste a hacer en tu vida. Amén, hermanos. Muchos de nosotros, a lo mejor no fuiste tú el que dejaste caer los muros, a lo mejor alguien te los derribó. ¿Sí me entiende lo que le digo? A lo mejor alguien te derribó los muros, te botó el ánimo. Tal vez eras un cristiano muy jugoso, muy animado y muy así, y de repente alguien se acercó, como Sanbalat y Tobías, a hacerte desistir de lo que estabas haciendo, hacerte retroceder. Como hermanos, yo le digo hermanos ingenuos, porque muchas veces hay hermanos. Fíjese, como hace poco un hermano me dijo estas palabras: hermanito, quiero decirle algo, ¿puedo hablar con usted? Sí, hermano, véngase. Y ya estábamos allá en la oficina, y me dice: hermano, ya casi me estaba yendo de la iglesia. Ay, hermanito, ¿y por qué? Es que me dijeron que usted dijo estas palabras, que el que se acercara a mí, oiga, yo lo iba a echar a perder. Y cuando yo oí esas palabras, le puse la mano y lloré con él, y le dije: hermano, para empezar, líbreme Dios de que yo vaya a cometer un error como ese de hablar mal de ti. Para empezar, yo te amo mucho, eres como un hijo para mí, y jamás yo sería el último en decir algo en contra de ti. Pero fíjese, esto lo hace Tobías, esto lo hace Sanbalat. A lo mejor cualquiera dirá: ah, por eso es que viene a predicar ese mensaje. No, hermano, este Dios me lo dio en Sherman ayer lo prediqué en Sherman, y aquí lo quiero predicar, siento en mi corazón a volverlo a hacer. No lo digo por usted, sino porque este mensaje no solo lo está oyendo usted, lo van a oír miles de personas, que a lo mejor algún Sanbalat, algún Tobías se le acercó por ahí a botarle el ánimo. Amén, hermanos. Y ese es el problema. Gracias a Dios que este Nehemías vino al rey. Eso quiere decir, gracias a Dios, que el hermano vino al pastor. Amén, hermano. Y el pastor, lejos de quitarle el ánimo, más bien le dio ánimo para seguir adelante. Eso hace Dios. Amados hermanos, muchas veces el hombre quiere buscar de Dios porque hay ánimo en su corazón de buscar de Dios. Pero siempre, mire lo que sucede. Aquí vemos en el versículo 6. Mire, vamos a ir adelante. Le digo esto para introducirle lo que viene a continuación. Mire lo que sucede aquí en el versículo, capítulo 6, versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesén, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Hasta aquí nomás. Estaban mandándole mensajes, que como queriéndolo sacar de lo que él ya había empezado. El propósito, mi hermano, de Sanbalat y de Tobías era desanimar a Nehemías. Fíjese, hermano, qué triste es esto. Que muchas veces, cuando uno quiere buscar de Dios, siempre hay alguien que lo quiere desanimar. Siempre hay alguien que se le acerca, no para animarlo a buscar de Dios, sino para desanimarlo en la obra de Dios. Amén, hermano. A mí, hermano, yo he oído muchas veces, me han dicho, me han llamado y me han dicho: hermano Jonás, prenda la radio en tal estación. ¿Y para qué? Están hablando de usted, están diciendo su nombre al aire, están diciendo que no vayan a su iglesia, que se aparten los que están ahí, y esto y el otro. Ya, prenda la radio. Y yo le digo: no, hermanito, no tengo tiempo para oír lo que la gente dice, porque la gente lo que quiere es desanimarme. Mas sin embargo, yo tengo puestos los ojos en Cristo, y eso me hace buscar de Dios. Las palabras que digan los demás, la gente puede hablar y murmurar y gritar tanto quiera, mientras haya ánimo en mi corazón, yo no voy a pararme ni me voy a ir por un lado, como hicieron estos 20. Reunámonos por acá. Lo que querían era matarlo en aquel lugar. Pero Nehemías era sabio. Nehemías dice: estos no quieren ayudarme, estos no quieren hacer algo bueno, esto lo que quieren es matarme, esto lo que quieren es hacerme desistir, que yo deje la obra tirada. Pero no lo van a lograr. Le mandaba a Nehemías mensajeros diciendo: no puedo dejar la obra tirada. Amén, hermanos, amén, hermanos. No puedo dejar la obra tirada. Eso hace un hijo de Dios. Cuando Dios te ha puesto a trabajar en alguna obra, tú no puedes dejar la obra tirada que Dios te ha encomendado. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una responsabilidad con Dios, no, yo no trabajo en esta iglesia para ser visto de los hermanos. Yo no trabajo en esta iglesia para que los hermanos me echen el hombro y me digan qué bueno lo que hace. Yo tengo una responsabilidad ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. De me den ánimo, no me den ánimo, lo vean bien o no lo vean bien, Dios me ha puesto a trabajar, y no puedo dejar la obra que Dios ha encomendado tirada en el suelo. Tengo que reedificarlo muros, y no voy a parar hasta que los muros estén arriba. Amén, hermanos. No desistas de hacer lo que Dios te ha encomendado que hagas. No dejes de persistir en lo que Dios ya te dijo que hagas. Siempre, mi hermano, vendrán personas que te darán palabras que te van a desanimar. Como quien dice: hoy es culto de oración, ¿para qué vas hoy, hombre? Fíjese, ese es un Tobías. Cuando oigas a alguien que te diga: ¿para qué vas al culto si hoy es de oración? Ahí vamos el domingo, ahí vamos el sábado, que esos días llega mucha gente. Si hoy llegan pocos, usted diga: mira, Tobías, no voy a parar de buscar el rostro de Dios, no voy a parar de buscar la presencia de Dios, porque mis muros tengo que mantenerlos arriba, no los puedo dejar en el suelo. Tengo que levantar a cada día, a cada o escombro de mi vida, amados hermanos. Tienes que levantar esas puertas que en un tiempo estaban paradas, ahora están derribadas y quebradas y despedazadas. Pero tienes que levantar lo que hizo Nehemías. Nehemías trabajó por 52 días sin parar. Fíjese, hermano, 52 días. Hermano, no es lo mismo reedificar una casa que una ciudad. Amén, hermanos. ¿Sí oyó lo que le dije? Si te ponen a reedificar una casa, está bien. Pero este no estaba reedificando una casa, estaba reedificando una ciudad. Ay, hermano, no es fácil cuando uno lidia con su propia vida. Ahora, no es tan fácil lidiar con toda la casa. Amén, hermano. Yo veo cuando uno está bien animado, de repente uno de la familia se desanima. Y usted le voltea a ver al desanimado, y el desanimado le está contando al otro, y el otro, en vez de ayudarlo, se desanima también. Y eso pega una aflicción. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Esto, un montón de desanimados, ¿qué hago? No, pues yo creo que me voy a quedar yo también. Ya estuvo, que ya la ciudad se quedó en ruinas. Pero no, ¿sabe qué hace uno? Hace lo que hizo Nehemías. Corrió a la presencia del rey. Amén, hermanos. Y dijo: los muros están caídos. Como quien dice, los hermanos, los que me rodean, están desanimados. Pero dame, Señor, fuerza para levantar estos muros. Dame sabiduría para levantar el corazón de estos caídos. Y Dios te dará lo necesario para que vuelvas a reedificar, a levantar. Te pondrá palabras en tu boca. Te llenará de gracia de una u otra forma, para que aquellos que estaban caídos alrededor tuyo se levanten y sigan la obra que Dios ha encomendado. Amén, hermanos. Nehemías capítulo 6, versículo 5. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo. Para, por quinta vez, oiga, hermano, no era ni una, ni dos, tres, ni cuatro, eran cinco veces, con una carta abierta en su mano, en el cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaos, y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: oiga, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, le decía. Cada vez que venía una amenaza, corría Nehemías ante Dios. Ya casi le voy terminando. Quiero decirle esto: cada vez que tú te propones buscar de Dios, y quiero que lo entienda, ojalá Dios quiera y te pongas entendimiento en tu mente y puedas entender lo que te voy a decir. Cada vez que tú quieres buscar a Dios, cada vez que tú te quieres levantar ante la presencia de Dios, siempre habrá alguien estorbándote para que tú no busques la presencia de Dios. Y lo peor de todo, que no será en el trabajo, que no será en la calle, que no será fuera, sino será dentro de la misma casa de Dios. Oiga esto, ¿sabe por qué? Porque cada vez que tú le echas ganas, Dios te da gracia y te pone en alto. Eso sucede en todas las iglesias. Yo cuando predico, no predico solo a esta iglesia. Yo le predico a miles de personas. Sé que mucha gente va a escuchar la palabra de Dios, y este mensaje llegará a aquellos hermanos que están en búsqueda de la presencia de Dios. Hermanos que de una u otra forma empezaron a orar, a ayunar. Ahora están viendo la gloria de Dios. Dios los está levantando, les está dando su presencia, los está llevando a otro nivel. La gente, en vez de darle gloria a Dios por lo que está viendo en aquel hermano que está buscando de Dios, por ahí se levantan Sanbalat y Tobías con envidias y diciendo: este lo que quiere es que el pastor lo ponga en alto, por eso anda por ahí. Este lo que quiere es quedarse con la iglesia, y por eso está haciendo eso. Pero vamos a amedrientarlo, le vamos a meter miedo, lo vamos a hacer retroceder. Pero ¿sabe qué hacía Nehemías? Cada vez que venía con amenaza, le contaba al rey. Eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Cada vez que oiga una amenaza del diablo, corre a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y dile: no, Señor, la obra que tú has puesto en mi vida, no voy a parar de hacerla hasta verla consumada para la gloria de tu nombre. Hermano, las envidias vienen cuando tú quieres servir a Dios y Dios te está dando gracia. Muchos te ven y te quieren como que estuvieras parado en un banco y botarte del banco para que te caigas. Sí, hay muchas iglesias que ven que alguien se está levantando y lo que hacen es que lo quitan. Le cierran la puerta. Le dicen: hermano, usted ya no va a predicar porque Dios lo está levantando. Pero no es por otra cosa, sino por envidias. Hasta este día, hermano, jamás yo he tenido envidia de un hermano. ¿Sabe? Hasta lo animo. Aquí hay hermanitos que están predicando. Yo, en vez de decirle, ¿sabe que ya no va a predicar?, le digo, hermanito, va bien. Si usted le sigue echando ganas, va a dar gracia ante Dios. Dios lo va a levantar a otro nivel. Eso tiene que hacer. ¿Por qué? Porque todo aquel que está obrando y que Dios lo está levantando, no hay que tirarlo del banco. Hay que darle más ánimo. Si Dios está respaldándolo, no es para que hayan envidia. Donde hay envidia está el diablo. Pero donde está la unidad, donde está el gozo, la alegría, donde los hermanos se unen. Si yo lograra ver a un hermano que se levantara con poder y autoridad, oiga, en vez de tirarlo de la banca, más bien digo, gloria a Dios, porque me va a ayudar. Si yo lo que quisiera, hermano, es ver a alguien que pegue, como dicen. Más bien, cuando están predicando, hasta me trueno los dedos allá atrás. Ay, Señor, ya se le pasó el efecto del monster que se tomó. Ay, Señor, vuélvele el ánimo a este hombre. Empezó bien y ya está cascabeleando, Señor. Ya no hay a la salida. Yo quisiera ver a esos hermanos encendidos, pero con gozo, con alegría. Y en vez, mire, eso es que hay que orar por los hermanos. Amén, hermano. Todo aquel que predica, usted ore por él, hermano. Si algún hermano de los que sube al altar le trae bendición, cuando usted esté orando, acuérdese de él y dígale, Señor, llénalo más, dale más, Señor. Me está trayendo bendición, me estoy gozando, me está edificando, me alegro. Aquí hay hermanos, aquí en esta iglesia, que cuando ellos predican, yo me siento, miren, y me como lo que predican y digo, este me llena. Y cada vez que lo veo, hasta levanto las manos. Él cree que estoy levantando las manos a Dios. Yo estoy levantando las manos donde él, diciendo, Señor, ayúdalo más, hermano. Si es que donde hay envidia, el diablo está en medio. Yo lo que quiero es que se levante un ejército de valientes, que le quebremos los dientes a Satanás, que le saquemos la lengua y le peguemos hasta debajo de la lengua, que lo agarremos de la cola y lo saquemos de una patada de este lugar. Porque donde está el poder de Dios, donde está la unidad, donde están los ánimos, con los ánimos voluntarios, donde está el pueblo unido, ahí está la presencia del Dios de los cielos. Vamos a orar por un avivamiento, vamos a orar por un despertar, por una llenura del Espíritu. Dios te quiere usar, hermano. No desistas. Cuando tú oigas por allá que hay gente que anda hablando cosas que tú sabes que son mentiras, di, este no es otro que Sanbalat, este es un Tobías. Amén, hermano. Porque tú te están llenando y alguien viene y te dice, ay, viera lo que dicen de usted, hermano, que usted le echa ganas porque a lo mejor quiere quedarse con la iglesia. Ay, si alguien se quisiera quedar con la iglesia, qué bendición, hermano. Yo, mire, hay mucho trabajo, hermano. Mire, si yo viera un hermano que le, yo le dijera, ¿sabes qué, hermanito? Ahí le dejo la iglesia al pueblo de Nazareno. ¿Y dónde va, hermano? A empezar en otro lugar, donde no hay nadie, donde hay necesidad. Porque usted cree que solo en Dallas hay necesidad, hermano. No, hombre, hay en todo lugar. Ahora, qué bendición. Pablo levantaba las obras y no se quedaba en las obras. Pablo las levantaba y ponía un siervo ahí y se iba para otra ciudad, para Corinto, para Éfeso, para Gálatas, para todos lados, en Galacia, en todos lados. ¿Por qué? Porque ese era el trabajo de Pablo. Amén, hermanos. Las almas no son mías. Usted no me pertenece a mí. Usted le pertenece al Cristo de la gloria. No fui yo el que morí por usted en la cruz. Fue Jesucristo el que derramó su sangre por cada uno de ustedes. Nosotros no nos debemos al pastor, nos debemos a Cristo Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Voy a terminar, hermano. El versículo 10 dice, ponga atención, porque aquí termino. Vino luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, oiga, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Oiga, es que lo querían parar como diera lugar a Nehemías. Versículo 11 dice: entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré, dijo. Oiga, qué tremendo. Le dijeron: métete al templo, cierra las puertas, olvídate de la obra, enciérrate ahí, ya deja lo demás, salva tu vida, te vienen a matar. Y sabe qué dijo Nehemías: un hombre como yo, dijo, ha de huir. Un hombre como yo dejará de hacer lo que Dios lo ha puesto. No, dice, cualquiera que fuera como yo no entraría al templo para salvar su vida. ¿Por qué, hermano? Porque cualquiera que fuera como Nehemías estaría dispuesto hasta morir por causa de la obra. Amén, hermano. Pero no dejaría la obra tirada. Amén, hermanos. Fíjense, hoy en día los ministros, no estoy hablando de esta iglesia, es el problema está que cada vez que uno dice algo, todos dicen, ¿de quién están hablando? Y no, hermano. Hoy en día, cuando uno le dice algo a un ministro, ¿sabe qué hace el ministro? Voy a quitar la palabra ministro. No vaya a ser que vaya a decir alguien por alguien lo dice. Un ujier, un cantante, vaya, quien sea, para que no vaya Satanás a llenar su corazón. Usted está en disciplina. Usted hizo esto malo, se va a sentar. ¿Sabe qué hacen? Nos vemos, compadre. Si lo vi, no me acuerdo. Y si lo veo, gloria a Dios. Se van. ¿Sabe por qué? No les importa la obra que Dios los ha puesto a edificar. ¿Sabe qué hace un hijo de Dios? Un hijo de Dios está en las buenas y en las malas sirviéndole a Dios. Te reconozcan o no te reconozcan, lo que haces, lo sigues haciendo. Oh, pero es que nadie me dice, nadie me ayuda, nadie me aplaude. ¿Y qué importa si alguien te hace o te reconoce o te aplaude? Lo que tú haces, no lo haces para que lo vean los hermanos. Lo que tú haces, lo haces para la gloria y la honra de aquel que vive y reina para siempre. ¿De qué te sirve el reconocimiento de los hombres? Que te sirva el reconocimiento de Dios. Amén, hermano. Si los hombres te dan o no te dan, sabe que donde yo llego me miran desde los pies hasta la cabeza. Desde los pies hasta la cabeza. Como quien dice, y esto es el hermano Jonás. Porque así como me veo, así ando todo el tiempo, hermano. Y la mayoría de los pastores, sacos bien caros, hermano, finos. Anillos de oro, unos grandes anillotes, unas placas aquí de oro, hermano. Hasta los dientes de oro. Y así, pero aquí se mira. Y los carros, hermano, y todo. Y cuando yo llego, hermano, hasta en chancla llego en veces, allá ando afuera. Y cuando me ven, y este es el hermano Jonás. Sí. Pareciera, hermano, que el hermano Jonás tuviera mucho dinero, y, ¿verdad? Y cuando me van viendo, y dice, ay, es que a lo mejor el hermano Jonás anda así porque está en la casa. No, le digo, si así me he visto todo el tiempo. Santo Dios, ¿sabe una cosa, hermanos? A mí no me interesa el reconocimiento de los hombres. Aquí en veces llegan, yo estoy enfrente de la gente y dicen, ¿quién es el pastor? Y yo paso enfrente y ni me pelan, dicen en México, ¿verdad? Ni me voltean a ver. Es que están buscando al del saco y de la corbata. ¿Y quién es el pastor? Y yo paso de vuelta a la par y no, hasta que le dicen, ¿ese que viene ahí? ¿Cuál? ¿El que viene atrás del gordito? No, hombre, el gordito que viene enfrente. Santo, ¿ese es el pastor? ¿Sí? Y cuando se paran a la par mía, me hacen así, mire, como los escanel. ¿Usted ha visto cuando usted escanalea una fotocopia? Que le hace la fotocopia ahí y le vuelve así la copia. Así me miran de arriba para abajo, mire. Como quien dice, y este es el hermano Jonás. Ahora le digo una cosa, gloria a Dios, amén, hermanos. Gloria a Dios. Porque Dios no quiere mi físico ni mi apariencia. Dios lo que dice es: abre tu boca, que yo la lleno de palabras. Dios lo que necesita es mi boca. Gracias a Dios que no necesita mi físico. Gracias a Dios que no necesita mi vestuario. Dios lo que quiere es que alguien predique, como dijo Isaías: escucho una voz que clama en el desierto. Oigo una voz que clama en el desierto. Una voz que grita, una voz que predica, una voz que habla. Por eso grité con voz en cuello. Si había a alguien que temiera a Dios en la tierra y no encontré a nadie. Oh, bendito Dios. Pero bienaventurados aquellos que cuando su Señor llegue, su Señor los encuentre haciendo así, predicando la palabra, llevando el evangelio, ganando alma, porque la salvación viene por el oír y el oír la palabra. Si la salvación viniera por ver al hermano Jonás, está dura la cosa. Pero gracias a Dios, hermano, que la salvación viene por escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y hasta aquí le dejo. Un hombre como yo ha de huir. Una mujer que ora, que ayuna y que busca de Dios, ¿huirá los problemas, hermano? Usted huirá: ay, hay problemas en la iglesia, hay mucho problema, mejor ya no voy a la iglesia hasta que se acaben los problemas. Amados hermanos, un hijo de Dios como yo huirá. Problemas hay en todos lados. Problemas hay en todos lados. El que es hijo de Dios, problemas con problemas o sin problemas, es hijo de Dios. Con angustia o sin angustia, es hijo de Dios. Con necesidad o sin necesidad, es hijo de Dios. Porque a los problemas no se le huyen, a los problemas se le enfrentan. En el nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dale un aplauso y póngase de pie y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. Hoy en esta noche, reedifica los muros caídos. Si tu comunión con Dios está en el suelo, levántala. Cuando, hermano, fíjese qué triste es esto. Cuando yo predico, volteo a ver los rostros de los hermanos y veo entre medio de los hermanos rostros de personas desanimadas, y a mí me da tristeza eso. Yo digo: Señor, esta persona necesita reedificar los muros. Este hermano y esta hermana necesita restaurar su comunión contigo. No dejes los muros caídos, hermano. Solo tú sabes cómo están tus muros. Si tú crees que tus muros están arriba, dale gloria a Dios. Pero si tú crees que hay algo que edificar en esta noche, o reedificar, mejor dicho, reconstruir, volverlo a levantar, hoy en esta noche empieza a pedirle a Dios el material, como lo hizo Nehemías. Necesito fe, necesito ayuno, necesito oración, necesito fe, confianza, fortaleza. En este caso, mi hermano, Nehemías pidió madera, pidió piedras, pidió obreros. Pero tú lo que le vas a pedir no es madera, no son clavos. Tú lo que le vas a pedir es: Señor, mis muros están caídos, necesito fe, confianza, necesito oración, necesito ayuno, necesito consagrarme ante ti para volver a reedificar los muros que están caídos. No quiero estar ahí, Señor, y decir: en aquel tiempo mis muros, había gloria tuya, había presencia tuya en mi vida, hoy no siento nada. Es porque tus muros están en el suelo. Vamos a levantarlo. Vamos a levantar los muros caídos en el nombre de Jesús. Y lo único que levantará los muros es tu oración. Ora a Dios, ayuna, métete con Dios, lee la Biblia, conságrate a Dios y dile al Señor: Señor, no quiero ver mi testimonio, no quiero ver mi vida, no quiero ver mis hijos en el suelo. Vamos a reedificar, vamos a reconstruir, vamos a levantar. En el nombre de Jesús se puede. Bendito sea el nombre precioso del Señor.